buenas noches y bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa a La Luna y Compañía. Saludos cordiales de quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo, quien gracias a la magia de la radio se transforma en vuestro amigo. Amigo Luna, hoy tengo que pediros disculpas. Hoy voy a tener que tirar de enlatados, que se dice habitualmente, de programas de otras temporadas, ya que, no sé, yo creo que se nota, se transmite, ¿no? Estoy ahora pasando un proceso gripal bastante fuerte. De hecho, a lo largo de la semana he estado varios días en cama. Pero bueno, he hecho el esfuerzo de por lo menos saludaros, porque el resto del programa, como os decía, va a estar compuesto por retales de otros programas. Me es imposible con esta voz, con estos tembleques, con esta fiebre que tengo, poder realizar algo en condiciones y que sea audible o entendible. Así que pediros mil disculpas de verdad y espero que esta selección que a partir de estos momentos voy a hacer sea de vuestro agrado y os guste el programa. Espero que la semana que viene la cosa esté mejor y ya pueda volver a la normalidad. Pero ya os digo, yo me imagino, ¿no?, con estos fríos que estamos teniendo estos últimos meses, estos fríos, estos vientos, pues al final nos afecta a todos de una u otra manera. Y a mí me ha tocado. ¿Qué se le va a hacer? Insisto, la semana que viene espero estar mejor, poder hacer un programa en condiciones. Ya veis, lo estáis notando. Estoy aguantando la tos, me es imposible. Así que mil disculpas de verdad. Pero bueno, lo que he seleccionado espero, yo creo que sí, que os va a gustar. Así que en ello estamos, que lo disfrutéis. Muy buenas noches, hasta la semana que viene. Bienvenidas, bienvenidos, una nueva temporada a La Luna y Compañía. Un programa de radio que nacía ya por los años 90, cuando yo comenzaba en esto de la radio, y que a lo largo de estos 30 años pues ha ido modificándose, ha ido evolucionando, pero que, pienso yo, mantiene ese espíritu de sus orígenes, que no eran otros que disfrutar de la poesía, de los relatos breves y también, por supuesto, de la música tranquila, los cantautores, música romántica, y que además siempre ha estado abierto a la colaboración y participación de sus oyentes, y para ello continuamos teniendo nuestro correo electrónico, que, como os decía, sigue en activo, por si quieres, te interesa participar y colaborar. Es este. Si escribes poemas o relatos, este es tu espacio. La Luna y Compañía, un programa mágico para noches como esta. Mándanos tus escritos a nuestro nuevo correo electrónico, lalunaicia@gmail.com. Esperamos tus cartas. Más allá de la distancia que nos separó, imagino tu mirada con la luz del sol. Yo podría ser Bugs Bunny por mis dientes. Tú eres algo como Dumbo en femenino. Personajes de dibujos como gentes animadas por la vara de algún brujo. Shostakovich nos dejó bandas sonoras, un tratado de los ritmos y las claves. Me persigues por el canto de una viola, yo me escondo en el tan-tan de los timbales. Mi luz, mi corazón, mi pajarita, mi creyón. Por verte fui dejando siluetas en las puertas. Mi luz, mi